buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 2 de julio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En los controles, el único inigualable, Luigi Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, sudando como un pollo, porque aquí con el poco de pepas que me he metido, abriendo pues Enza García. Con besos, abrazos y amapuches para todos, y no podía estar ni un minuto más sin compartir con ustedes. Así que a pesar de la quebrantahuesos, aquí nos encontramos con muchísima alegría, como lo canta, como lo interpreta el Circo del Sol, el Cirque du Soleil. Bueno, mira, Luigi, antes que nada, pues vamos a darle nuestro gran abrazo y nuestras felicitaciones a la novia, Alvarina Leiva, quien está de cumpleaños el día de hoy. Un beso grande, Alvarina, que cumplas muchos más, todas las bendiciones del mundo para ti. Y arrancamos entonces con esta ventana y, como ya les decíamos, han pasado muchas cosas en las últimas horas. Una de las cosas, ¿no? Que han ocurrido es esta visita del presidente Maduro junto con el canciller Elías Agua a esta cumbre de alto nivel, esta cumbre de países exportadores de gas. Fíjense ustedes que Venezuela, según informó el presidente Maduro, Venezuela será certificada como quinta reserva mundial de gas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes que aproximadamente dentro de un año Venezuela podrá ser certificada como quinta reserva mundial de gas, lo que la convertiría en una potencia media gasífera. Señaló que estos avances en materia energética, desde la exploración y la explotación de gas natural, tienen como base la estrecha relación de intercambio, complementariedad y trabajo conjunto con Rusia, país con el que hasta ahora se sostienen nada más y nada menos, naguará, 240 acuerdos de cooperación en distintas áreas. Luego de un encuentro bilateral sostenido con el presidente ruso Vladimir Putin, en el que se firmaron 5 nuevos acuerdos que contemplan, entre otras acciones, la creación de una empresa mixta para la producción conjunta de gas natural, Maduro informó que son 14 áreas estratégicas de trabajo bilateral con Rusia. Estamos trabajando los dos gobiernos, los dos países. Esta comisión mixta ha sido un mecanismo exitoso de cooperación. Tenemos 63 temas de cooperación. Hemos firmado hoy 5 nuevos acuerdos para un total de 240 que conforman un mapa muy completo de temas de cooperación de resultados tangibles, concretos, resaltó Nicolás Maduro, quien recalcó que gracias a la visión estratégica que tuvo el comandante supremo Hugo Chávez, quien visitó Moscú en 9 oportunidades durante 10 años, se han logrado reforzar actualmente las relaciones energéticas con Rusia mediante el incremento de inversiones conjuntas y creación de empresas mixtas ruso-venezolanas en el campo petrolero, que permiten una actividad exploratoria y explotadora del rubro de forma natural sin prejuicio ambiental. Así que bueno, estas son algunas de las cosas, ¿no? Ya es que voy leyendo y me agarré el carrasposo, tengo que tomar agua. Me disculpan eso. Bueno, aparte de eso, ¿verdad? Tenemos que el presidente Maduro sostuvo hoy martes un encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin, a quien le ratificó los nexos de amistad, intercambio y complementariedad entre ambas repúblicas. El encuentro se llevó a cabo en el Kremlin y forma parte de la agenda de trabajo que desarrolla el presidente Maduro en Rusia como parte de su primera visita oficial a ese país. Rusia puede contar con la patria Bolívar, expresó Maduro a Putin, a quien consideró un gran amigo de Chávez, de Venezuela y de América Latina, a la vez que agradeció al presidente y al pueblo ruso que una calle de Moscú lleve el nombre del comandante supremo Hugo Chávez. Al respecto, el jefe de Estado adelantó que la calle será inaugurada este martes, horas de Venezuela, con su presencia, y manifestó sentir emoción por el suceso. Otro encuentro sostuvo el mandatario venezolano con parlamentarios rusos en el Duma Estatal, sede de la Asamblea Federal Rusa. La reunión fue presidida por el primer vicepresidente del Duma, Alexander Sukov, y además parlamentarios con quienes intercambió aspectos en materia legislativa legislativa, además del papel parlamentario de ambas naciones en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Maduro se encuentra acompañado por el canciller de la República, Elías Agua, y el ministro para Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, debido a que los principales acuerdos que firmará este martes el mandatario como parte de la clausura de la segunda cumbre de países exportadores de gas forman parte del ámbito gasífero, petrolero y la democratización de los procesos de exploración y explotación conjunta del recurso. También estuvo Nicolás Maduro, tiene toda una apretada agenda y entre eso, entre las cosas que ha realizado está la colocación de una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido ubicada en la Plaza Roja de Moscú en tributo a la lucha contra el régimen nazi que libró la tropa rusa en la Gran Guerra Patria. La tumba del soldado desconocido es un monumento en el Jardín Alexander, al pie de la muralla del Kremlin, que está dedicado a los soldados soviéticos caídos en la Gran Guerra Patria, librada contra el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, así como que en grandes pinceladas, esto es lo que ha estado ocurriendo durante la visita del presidente Nicolás Maduro a Rusia, una visita que obviamente ha sido silenciada por los medios de comunicación privados, ¿no? Revisamos la prensa de hoy en la mañana y para el Nacional, para el Universal, pues no pasa absolutamente nada. En Últimas Noticias, pues reseña algo, pero dándole su particular óptica, dando a entender que Nicolás Maduro fue a Rusia a jalar mecate para que suban los precios del gas, cuando eso sencillamente no es así. Estamos hablando de más de 240 acuerdos que tenemos con Rusia, ¿verdad? Y en este, viaje pues se han firmado 14 acuerdos más, que no solamente está la explotación energética, sino que incluso le escuché al presidente Nicolás Maduro esta mañana que tienen que ver también con la gran misión Vivienda Venezuela, ¿no? Con la construcción de viviendas. Esta alianza estratégica con Rusia es sumamente importante. Escuchaba la rueda de prensa con las declaraciones conjuntas, ¿no?, que dieron los presidentes, nuestro presidente Nicolás Maduro junto con el presidente Vladimir Putin, y una de las cosas que señalaba Putin es que celebraba que Nicolás Maduro hubiera sido electo presidente, porque eso significaba la continuidad de los negocios y de las relaciones entre Venezuela y la Federación Rusa. Debemos de tomar en cuenta que una de las cosas que hizo el presidente Chávez fue apostar por un sistema multipolar, es decir, que hayan varios polos de poder, y abrir nuestros mercados, nuestros negocios a otras potencias. Antes del presidente Chávez, nosotros vivíamos con los pantalones en los tobillos y agachados frente a los Estados Unidos, ¿verdad? Ahora no, Estados Unidos, seguimos teniendo negocios con los Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos sigue siendo nuestro primer comprador de petróleo, pero hemos diversificado nuestros mercados, hemos diversificado nuestros negocios. Fíjense ustedes que próximamente, el 12 de julio, si no me equivoco, Venezuela asumirá la presidencia de Mercosur, cosa que interesa muchísimo a otros países, como por ejemplo la Federación Rusa, país con el que tenemos grandes negocios. Y bueno, entre estos negocios, ¿verdad?, entre estas cosas que ha venido así, que hizo el presidente Chávez, apostando por un mundo multipolar, han sido los negocios con Rusia, los negocios con Bielorrusia, con Irán. Recordemos que gracias al presidente Chávez, que nos pusimos a estudiar, nos pusimos a certificar cuántas reservas de gas tenemos, nos hemos certificado pues como el país con mayores reservas de gas natural del mundo. Recordemos que gracias a la visión del presidente Chávez, ya aprendimos a ver con otros ojos lo que es la faja petrolífera del Orinoco, que lo que decían que eso era bitumen, que eso era basura, ¿no? Y se lo regalábamos a los gringos, pues resulta que no es bitumen, no es basura, sino que es algo sumamente valioso, ¿no? Vamos a estar claros, señores, si las elecciones las hubiera ganado un elemento como Enrique Capriles Radonsky, estos convenios, estos negocios con Rusia, con Bielorrusia, con Irán, con China, incluso con otros países de la región, como por ejemplo Brasil, Argentina, Uruguay, se hubieran ido para el traste. ¿Por qué? Porque Enrique Capriles Radonsky únicamente obedece a los intereses de los Estados Unidos, que lo que busca es acabar con este modelo alternativo que se está construyendo aquí en Venezuela. Volveríamos otra vez a ser los esclavos de los Estados Unidos por sus vinculaciones con el sionismo internacional, pues volveríamos a bajar la cabeza ante Israel y, bueno, quizás algunos negocios con Colombia, ¿no? Entonces, bueno, decía Vladimir Putin que celebraba que las políticas del presidente Chávez siguieran llevándose a cabo gracias, o sea, a través de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien le dijo al presidente Putin que para el presidente Chávez Rusia siempre fue muy importante. Y fíjense ustedes que en 10 años el presidente Chávez viajó a Moscú 9 veces, ¿no? Obviamente volvió a salir a la palestra allí en Rusia el caso Snowden, pero bueno, la situación de Snowden es sumamente complicada porque los Estados Unidos le anuló el pasaporte y entonces no puede salir del aeropuerto. Para poder tener un asilo en cualquier otro país, necesita estar en ese territorio. Por ejemplo, Ecuador no le puede dar asilo a Snowden porque para eso tendría que trasladarse a suelo ecuatoriano, es decir, a la embajada del Ecuador, allí en Rusia, ¿verdad? Allí en Moscú. Lo mismo ocurriría en el caso de que Snowden quisiera, por él pidió asilo a 19 países más, entre ellos Venezuela. Pero es que tiene que desplazarse, si aquí está en Rusia, a cualquiera de las embajadas que se encuentra en ese país para poder solicitar el asilo. Pero mientras esté en el limbo del aeropuerto, en el limbo del terminal, pues sencillamente no puede hacer absolutamente nada. Tengo entendido que que Snowden, no leí bien la nota, le pasé por encima, solicitó, pidió la anulación de su solicitud de asilo a Rusia. Ahora la revisaré con más calma, pero está en Rusia, es lo más fácil, ¿no?, que le pida asilo a Rusia. Eso es una cosa que yo no sé si esto ya se está convirtiendo en una especie de show. Y show fue lo que representó, o lo que representa este paro de el 15% de los universitarios del país. Es impresionante cómo unas 6 universidades, dentro del montonononón de universidades que funcionan en el país, y que ni siquiera con eso está cuadrado la totalidad de los profesores, estudiantes, empleados y obreros. Estamos hablando de un porcentaje mínimo. ¿Cómo se sobredimensiona todo esto y cómo se busca desestabilizar? Anoche escuché como 3 cacerolas aisladas, ¿no? Entonces me escribe mi buen amigo José Garcés y me dice: oye, por aquí hay una vieja loca tocando cacerolas, están caceroleando por tu casa. Y bueno, y entonces le contesté: mira, hay como 3 desadaptados. Y entonces me dijo que según globovisión.com, los estudiantes, entre comillas, ¿no?, los chicos OTPOR de la UCB estaban mandando a cacerolear en apoyo a los estudiantes. Mire, es una cosa impresionante. Se les ha dado un aumento a los profesores, empleados y obreros. El aumento más bajito ha sido del 100%. Se les ha dado una serie de beneficios merecidos y que se están ejecutando, que de verdad que este paro no tiene sentido, ni tiene pies ni cabeza. Y es una lástima que estas personas, aunque bueno, ¿qué se puede esperar de personas que apoyaron un sabotaje petrolero, que redujeron nuestra producción de petróleo a la más mínima expresión? ¿Qué se puede esperar de unas personas que celebraban el secuestro del Pilín León y deseaban que saliera volando en pedacitos? ¿Qué podemos esperar de unas personas que decían que no importaba que sus niños perdieran el año escolar siempre y cuando Chávez se fuera? No, realmente es un sadomasoquismo que tienen estos sectores de la oposición impresionante. Pero bueno, tenemos como una minoría que tiene secuestrada a las universidades autónomas, pues tiene a un grupo, o tiene a los estudiantes de esas universidades, que representan un porcentaje mínimo de la matrícula universitaria que tiene el país, pero bueno, tienen secuestrados a esos estudiantes, les están violando su derecho a la educación. También es vergonzosa la actitud de mucho mucho intelectual, entre comillas, y muchos profesores de universidades privadas y muchos egresados de universidades privadas que dan clase. Estamos hablando de profesores de universidades privadas que se la pasan hablando de qué malas las condiciones de los profesores de la universidad pública, cuando en las universidades privadas los sueldos son mucho menores que los de las universidades públicas, y ojalá ellos tuvieran los paquetes de beneficios de los que disfrutan los profesores de las universidades públicas. Pues bien, Diosdado Cabello dijo que hagamos un ejercicio por la paz, llamen a clase. No es posible que cuatro rectores, ¿verdad?, de una universidad decidan que aquí no se va a graduar nadie y vengan los estudiantes. Bueno, Diosdado, no son todos los estudiantes, son cuatro, los cuatro dirigentes hotport y mucho muchachito desorientado, ¿no? Y que vengan los estudiantes a convalidar. Hagamos un ejercicio por la paz, llamen a clases. Hay muchos jóvenes venezolanos, padres que están esperando la graduación de sus hijos, pero están obstinados con ese tema, qué triste. Así se refirió el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, al paro universitario que mantiene un sector minoritario encabezado por el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, APUCB, Víctor Márquez. Cabello hizo sus afirmaciones durante una rueda de prensa que fue transmitida por Venezolana de Televisión. Añadió Cabello que los grupos que convocan a la paralización no poseen argumentos para sostener el conflicto, por lo que los exhortó a deponer su actitud en beneficio de la paz del país. Igualmente criticó la presencia de dirigentes políticos en la Mesa de la Unidad durante la actividad opositora en respaldo al conflicto que se realizó el pasado sábado. No fue una marcha de los estudiantes, fue una marcha de los partidos políticos desprestigiados y que recurren a los estudiantes. No les queda otra, una dirigencia de profesores desprestigiada también y desenfocada. Bueno, es que es curioso, ¿no? Dime tú, un Antonio Ledesma, responsable de muerte de estudiantes de la UCB, marchando por la UCB. Son unas cosas loquísimas, ¿no? Bueno, son las 10:22 minutos. Vamos a seguir tocando el tema universitario, pero ya es hora de ir a la pausa. Y bueno, y este tema está dedicado a los niñitos hotport que se unen con un grupo político saboteador y desestabilizador para perjudicar a sus compañeros de clase. Que no se gradúe ni estudie nadie. ¡Vivan la moral y las luces! Este tema de Jorge Julio Pérez, Muchacho Pendejo. Un triste muchacho, muy desubicado, con pintura blanca, se tiñó las manos, creyéndose gringo, creyéndose Rambo, creyendo el discurso de los dinosaurios. No se siente tonto, se siente inspirado, siente el pobre iluso que es parte de algo. Sale con euforia y el bolso cargado de estúpidos sueños, todos importados. La tele le dijo que Marx era el diablo y que en los casinos suceden milagros, que compré de todo sin necesitar lo que está fe que hurté y que venda muy caro. Ese chico estudia porque lo obligaron para pisotear al que tiene al lado, para echar basura sobre los de abajo, para darles órdenes y discriminarlos. Quiere hacer dinero y largarse de aquí, de este tercer mundo que lo ha

Bueno, ya que, pero bueno, ya que estamos hablando precisamente perdón, de la seguridad en el estado Miranda, ¿verdad? Que bueno, que Caprichito está preocupado por la seguridad en el país en este momento, pues el presidente Maduro anunció nuevas medidas para combatir la delincuencia en este estado desgobernado por Henrique Capriles. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes que ordenó el incremento del Plan Patria Segura en el estado Miranda, dado el nivel de delincuencia que registra la entidad y que lo ubica como el primero con este problema a nivel nacional. A través de su cuenta en la red social Twitter, dio a conocer que giró instrucciones sobre la nueva estrategia para enfrentar este flagelo en la región. Le he girado instrucciones al ministro Rodríguez Torres para incrementar Patria Segura en Miranda, donde la inseguridad es el doble del país. En un segundo tuit informó que ha preparado una segunda etapa del Plan Patria Segura en aras de reforzar la lucha contra la violencia y seguir contribuyendo con la construcción de paz. A través del plan diseñado por el gobierno bolivariano, han disminuido los delitos en todos los estados del país en que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y Policías Municipales han sido desplegados para resguardar la seguridad ciudadana. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Ay, feliz cumpleaños, Alvarina. Gracias. Te doy las gracias por las felicitaciones. Y bueno, y... Ay, mira, oye lo que te está colocando Luiller. Oye. La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti. Para desearte por siempre un cumpleaños feliz. Gracias, Luiller. Ay, mira qué emocionada está Alvarina. ¿Cómo la has pasado, bonita? Bueno, bien, gracias a Dios, sí. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, voy a ir por allá, ¿o qué? Bueno, con todo gusto te estaremos esperando, los brazos abiertos. Gracias, gracias. Y bueno, que te mejores y gracias por todo, mil gracias por todo. Ay. Por el cariño que me están brindando. Bueno, quiero mucho. También te queremos mucho, Alvarina. Bueno, pues, chaito, pues. Bueno, chaito, un abrazo. Pero conversamos con nuestra usuaria Alvarina Leiva, quien está de cumpleaños el día de hoy. Y bueno, entre la agenda, ¿verdad?, que tiene el presidente Nicolás Maduro en Rusia, está un homenaje al presidente eterno Hugo Chávez en Rusia. Fíjense ustedes que una calle de Moscú llevará su nombre. El pueblo ruso rendirá este martes un homenaje al fallecido presidente Hugo Chávez en Moscú. Una calle con el nombre Hugo Chávez será inaugurada al noreste de Moscú. Se realizará un rebautizo simbólico de la calle que hasta el día de hoy llevó el nombre de Pasaje Proyectado 5509. Es una vía de 170 metros de longitud rodeada por zonas de parque y una pequeña plaza. Otra de las actividades será un acto cultural de canto y baile ruso en homenaje a la memoria del mandatario. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien se encuentra en ese país en una primera visita oficial, luego de participar en la segunda cumbre de países exportadores de gas, acudirá a los actos en honor a Chávez. Previamente, Maduro agradeció las expresiones de solidaridad con Venezuela. Quiero agradecer las expresiones de solidaridad, amor que recibimos desde Rusia cuando la enfermedad del presidente Chávez y cuando lamentablemente tuvimos su fallecimiento, su partida a otra vida. Tenemos llamada, Luiller, buenos días. Hola, buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, aquí cuídate, vale. Cuídate mucho de esa gripe que es muy fuerte. Es horrible. Sí, mira, es la más fuerte que me ha dado en toda mi vida, ¿verdad? Sí, es terrible, es una virosis muy fuerte. Mira, amiga, yo les estoy llamando por lo siguiente, ¿no? Desde ayer estoy con la preocupación y la angustia de con esto de que se está hablando mucho de la inseguridad y todo esto, con el caso de los niños que fue horrible, asesinados allá en el estado Miranda, en Ciudad Belén. De verdad, eso ha conmovido a muchas personas. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención, amiga, es que fíjate, las personas que yo encontraba ayer que hacían el comentario acerca de esto, era de, bueno, el ojo por ojo, diente por diente. Vamos a hacerle y vamos de debería y no sé qué, todo el mundo critica. Entonces yo me ponía a pensar, pero bueno, si nos vamos a poner en esa de ojo por ojo, diente por diente, nos vamos a quedar todos tuertos y todos desdentados. Eso era lo que decía Gandhi. Terrible. Eso era lo que decía Gandhi. Ojo por ojo y nos quedaremos ciegos. Entonces deberíamos más bien buscar la raíz. ¿Dónde está la raíz del problema? Es un problema que se está suscitando en esta sociedad enferma, sí, donde tú observas cómo muchos padres, por estar pendientes de otras cosas, no están pendientes de sus hijos, donde hay una gran carencia de cariño, de amor, de afecto y de muchas cosas, y eso no tiene nada que ver con los estatus sociales de las personas. Entonces, a mí me parece, amiga, que tenemos que hacer algo, porque esos padres, ahora los padres, yo escucho con angustia cómo una madre dice que el niño, la niña le estresa, que un niño le estresa, que un niño está pendiente del teléfono y el niño le habla y no les atiende, uno observa muchas cosas. Sí. Entonces yo digo, cónchale, uno tiene sus animalitos, yo por ejemplo que soy amante de mis perritos, los adoro, los quiero, hablo con ellos, juego con ellos, imagínate, con mi sobrino igual, hago lo mismo, pero está sucediendo, ¿qué es esto? Entonces eso no es culpa, porque hay personas que le echan la culpa, que ese es el ministro, que ese es el gobierno. No. Entonces, es una sociedad con crisis de valores, lamentablemente. Y fíjate, es en el estado Miranda, precisamente, donde han sucedido los hechos violentos más fuertes en este fin de semana que acaba de pasar. Bueno, ese era todo mi aporte para esta hora y bueno, a ver qué hacemos, pero no podemos seguir así en esa situación. Así es, Un abrazo, amiga, y cuídate mucho, reposa bastante y mucho líquido, pues. Chévere, Sonia, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo. Fíjate, Sonia, dice Liliana Domínguez que el asesinato de los niños en Guarenas no fue en Ciudad Belén, fue en un barrio llamado Guacarapa. Bueno, lo personal no estoy muy, muy informada de lo que ocurrió, ¿no? Pero sobre lo que tú estás diciendo, Sonia, yo lo que estoy viendo es que estamos en la sociedad de la comodidad, ¿no? Cada día, yo pienso que es para un asunto de llamar a la reflexión, los padres se muestran más cómodos. Cuando nosotros éramos niños, nuestros padres se tomaban la molestia de llevarnos a patinar a los próceres, por ejemplo, o de llevarnos a pasear al Boulevard de Sabana Grande. Ahora, con soltarlos en una jaula para hámster, en un McDonald's, porque esos parques parecen eso. Lo que falta es la ruedita, porque se pongan a los niños a correr la ruedita como los ratoncitos, pues con eso más que suficiente. El niño fastidia, vamos a darle un DS. Que se instale con la computadora, que se instale con el televisor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en una sociedad donde el contacto humano está cada vez más... es cada vez más difícil, ¿no? Pero bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, Kenza. Te habla Fermín Coyo. Hola, Fermín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Un saludo a Randolph y un saludo a toda la audiencia oyente de La Ventana. Nosotros, las personas con discapacidades, y aquí desde el Punto Popular de Integración, ubicado en Capitolio, Bolsa Padre Sierra, salida del metro de la Asamblea, tenemos el equipo totalmente disponible a todo volumen, que todo el mundo oiga La Ventana. Muy acertado tu comentario, y quiero decirte que no solamente en Moscú se está nombrando una calle Hugo Chávez, ha nacido en este punto el movimiento popular de las personas con discapacidad Hugo Chávez. ¡Qué bueno! Hace un mes estamos instalados aquí, ya contactamos el permiso y aquí vamos a permanecer haciendo calle, haciendo agitación, informando, orientando y recibiendo los datos de las personas con discapacidad, sus familiares, representantes que se acerquen a este punto a inscribirse, a participar en el Movimiento Popular de Personas con Discapacidad Hugo Chávez. Los objetivos son, Elsa, la dignidad, la inclusión y la integración. Porque esa fue la bandera que el presidente Chávez levantó por nosotros y nosotros queremos que todo lo que es concerniente a nosotros nos sea entregado participativamente. Por eso estamos dando nacimiento al movimiento nacional que va a involucrar a todos los colectivos, asociaciones, fundaciones, y vamos a enlazar con todas las instituciones para que haya efectividad, atención inmediata, oportuna. Para concluir, te hablo de las tres R que el presidente Chávez habló. Okay. Nosotros le incluimos una R más. Revisión, rectificación, reimpulso y respuesta. Respuesta queremos nosotros desde el Movimiento Popular de Personas con Discapacidad. Voy a dar unos números telefónicos para aquellas personas que conozcan personas con discapacidad, familiares, se comunican con nosotros, darle mayor información. Los números 0212-313-9770. Cópialo allí para que las personas que te lo pidan. 0212-313-9770. Y 0416-310-9658. Para los mensajes de texto. Muchas gracias, Elsa. Y aquí te vamos a tener todos los días en nuestro equipo para que todo el mundo en Capitolio oiga La Ventana. Muchas ¡ay, qué honor! Gracias, Fermín. Un abrazo grande. Y bueno, y pa'lante, felicitaciones por esa iniciativa. Nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Salvatore Giuliano. Un beso grande, Salvatore, y gracias por tus buenos deseos, de verdad, de corazón. Dice Salvatore Giuliano, Enza, parece gripón, mucho líquido, miel con limón para la garganta y cero aspirinas, mosca, pues. No, yo no tomo aspirina, Salvatore, yo soy alérgica a los AINES, no puedo tomar aspirina. Nos dice, qué triste papel hacen los estudiantes de derecha al marchar con el represor y asesino de ucevistas Antonio Ledezma. Sí, es realmente vergonzoso. Y estaba viendo acá, pero es que, de verdad, a mí lo que me da es indignación. Estaba viendo acá en Noticias 24, ¿verdad? Que estaba Antonio Ledezma en la marcha, en la marcha de los estudiantes de oposición. Aquí está, y aquí está la nota. No, unas declaraciones de Ledezma están aquí en Noticias 24. Ledezma al gobierno. No se equivoquen, la lucha de los estudiantes es pacífica y justa. Mira, vale, me parece que este señor tiene la cara más dura que yo he visto en mi vida. Antonio Ledezma era, no sé si en aquel entonces era alcalde o gobernador de Caracas, cuando yo estudiaba en la Universidad Central de Venezuela. Y lo más normal era que su policía metropolitana estuviera todo el tiempo apostada en las entradas de Plaza Venezuela y del Clínico Universitario, amedrentando a los estudiantes. Pero no solamente eso, sino que bajo la gestión de Ledezma asesinaron a varios estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, durante las protestas que se dieron por esos tiempos. Yo recuerdo a Yulima Reyes, yo recuerdo a Belinda Álvarez. Si no me equivoco, la policía de Ledezma fue la que mató a la periodista María Verónica Tesari, que estaba cubriendo una protesta en la puerta de la Universidad Central de Venezuela, porque la policía de Ledezma reprimía las protestas universitarias con balas, no con perdigones ni bombitas lacrimógenas, sino con balas. Entonces, ¿cómo es posible que este asesino intelectual de estudiantes ahora se quiera poner la boina azul de la Universidad Central de Venezuela a decirle al gobierno que no se equivoque? Cuando durante los 14 años de gobierno del presidente Chávez no se han registrado situaciones de encapuchados ni de violencia en las puertas de la Universidad Central de Venezuela, como ocurría en la Cuarta República. Cuando el gobierno bolivariano jamás ha reprimido de forma violenta a los estudiantes, es más, los dejan quemar los chaguaramos y los banquitos de la Avenida Bolívar. Es más, que se pasan de mano blanda, porque ni tan calvo ni con dos pelucas, como dicen por ahí. Entonces, es verdad que este señor Antonio Ledesma tiene una cara durísima, porque yo era estudiante del UCB cuando su policía masacraba a mis compañeros de clase. O sea, yo tengo buena memoria, si hay gente que no la tiene, allá ellos, ¿no? Y bueno, y volviendo, ¿no?, al tema de las universidades, y esto sería un consejo bien interesante, ¿no? Un consejo bien interesante para aquella minoría de la UCB que mantienen la universidad cerrada, mantienen la universidad en paro. Resulta que nuestros compañeros Luigino Bracci y Kenny Castillo han publicado un tremendo trabajo en nuestra página web albaciudad.org, donde aparece un titular que abría el cuerpo C del diario El Nacional. No se les pagará a profesores y empleados que estén en huelga. Ese es el titular. No se les pagará a profesores y empleados que estén en huelga. Esa fue la solución de Jaime Lucinchi, del presidente de aquel entonces, Jaime Lucinchi, al paro universitario de 1988. Que por cierto, ese fue el que yo me tuve que calar y perdí un año, ¿no? Pues sí, más allá de las etiquetas, más allá de las etiquetas, la red Twitter puede ser una excelente plataforma de debate. Ya va. Tengo 63 años, llegué a Twitter cargada de memoria, comentó arroba Lida Freites, mientras discutía con un opositor que defendía el paro de profesores universitarios. Ello, a pesar del aumento anunciado por el gobierno, que se traduce en un incremento de entre 4.000 500 a 8 mil bolívares mensuales para los docentes a dedicación exclusiva. Freites recordó que los profesores no siempre fueron tratados de esa manera. En 1988 exigían apenas 25% de aumento y fueron a paro durante 4 meses. El gobierno de Lucinchi los confrontó. Sus sueldos fueron retenidos. Al final tuvieron que conformarse con 15% de aumento. Y bueno, y hay toda una investigación, lo pueden ver en nuestra página web hemerográfica de Alba Ciudad sobre este conflicto de 1988. Entonces, bueno, a título personal, ministro Calzadilla, profesor que sigue en huelga, profesor que no cobra. Así de sencillo. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Nancy. Hola, Nancy. Oye, estoy llamando, estoy escuchando, hablando aparte de esos valores, ¿no? Ajá. Y yo soy de la que opino. Y le hago la pregunta a muchos padres, ¿qué estás haciendo tú para que tus hijos no sean uno más de ese montón? De ese montón sin valores, que es lo que hemos estado perdiendo y es lo que yo vengo viendo, que es lo que se quiere rescatar. Entonces, esa parte humanitaria, esa parte de cuando dicen vivir por la vida, Así es. Estamos haciendo nosotros realmente para que nuestros hijos no participen en ese muchacho de esquina que está descarriado, que está perdido? ¿Realmente hacemos algo para rescatarlo o estamos nada más criticando sin hacer? Uh-huh. Entonces yo soy del parto de ese principio, ¿no? Yo tengo que enseñar para que puedan ellos no caer en ese montón. En ese montón lamentable donde madres de 14 años, ¿qué le están enseñando ellos, esos muchachos de 14 años que están pariendo ahorita? Pero que ni siquiera han terminado de crecer, sencillamente. Exacto, entonces yo creo que parte de esa deformación viene de allí. Entonces nosotros como padres responsables debemos enseñarle a ellos eso también. Mira, mija, tú a los 13 o al varón, a la hembra, porque es igual. Uh-huh. Eso no tiene de que sea la mujer que para, pero igualito el hombre tiene también la responsabilidad. Entonces, ¿qué realmente estamos haciendo nosotros para rescatarlo? Nada más nos enfocamos en criticar, que aquel, que el otro, pero nosotros, ¿qué? Entonces, yo creo que debemos de tener conciencia de verdad para poder enseñar. No podemos enseñar si lo que hacemos es criticar, porque criticar es una cosa y enseñar es otra. Yo, mi hija, gracias a Dios, tiene ya 33 años. Pero cuando estuvo en esa edad de 11 años, yo vi que iba mal. La agarré, le hablé, le empecé a enseñar. Hoy me puedo dar el lujo de decir que mi hija es hasta una licenciada, pero eso fue porque a esa edad de 11 años yo la llamé a capítulo. Y le dije, bueno, las cosas buenas, las cosas malas. Y una cosa que yo digo que me ayudó mucho fue decirle, cuando le decía no, era no. No es como como hacen muchos ahorita. No te voy a dar un regalo si no pasa, porque esa es tu responsabilidad, porque yo te tengo que dar un regalo si eso es lo que tú tienes que hacer ahorita. Claro. Entonces, parte de eso, ¿ves? Unas vacaciones, me le quedaba una materia, no, tú no tienes vacaciones, pero mamá, no, tú no tienes vacaciones, puesto que tú lo que estabas haciendo durante todo el año era estudiar, yo trabajaba, tú estudiabas. Entonces, por una materia no te puedo premiar, en caso de que la fuera a premiar. Porque tenía todos esos meses de vacaciones, bueno, tenía que buscar cómo y dónde se entretenía y con quién se entretenía, porque esa es otra. Entonces, es eso, cuando tú le digas no a un muchacho, es no. No flaquees, mantén esa palabra tuya, porque ahí donde tú le vas a enseñar, tener palabra, tener responsabilidad. Así te duela de que llegó las vacaciones y no la mandaste por un lado porque se le quedó una materia pendiente. No, tú le dijiste que si no pasaba, no iba, no va. O sea, es mi forma de ver las cosas a veces, ¿no? Sí. Entonces, porque es esa deformación que hay en los muchachos, pero yo creo que es parte de eso, esos valores que estamos perdiendo, se están perdiendo, da tristeza. Yo trabajo con niños y me da tristeza ver que ve en esos niños, distintos 20, 35 niños, y se ve en cada uno cómo lo están formando en su casa. Y tengo la oportunidad de hablar con sus padres y les digo, esa pregunta siempre es, para mí ahora es clave. ¿Qué estás haciendo tú para que tus hijos no sean uno más de ese montón? ¿Estás haciendo algo o solamente estás hablando por hablar? Bueno, era mi participación. Bueno, muchísimas gracias, muy bueno, un abrazo grande. 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y vamos a la pausa con este tema que hace años Ali Primera le compuso a la Universidad Central de Venezuela, Alma Mater. Han cambiado tu boina azul por los absurdos cascos de un orden feudal. La señora burguesa quiere que vistas de noche y que juegues canasta de espaldas al pueblo. Pero mientras dentro de tu vientre vayan dos muchachos tomados de la mano, respirarás libertad, porque eres un libro abierto enamorado de su pueblo, un libro abierto donde se lee la lucha que empezó Eugenio Rivas y que habrá que seguir. Alma mater, quieren matarte,

Venezuela y Rusia desarrollan 240 acuerdos de intercambio comercial. 5 nuevos acuerdos en materia energética y de intercambio comercial suscribieron este martes Rusia y Venezuela, hecho que concreta el desarrollo total de 240 acuerdos de apoyo, integración y complementariedad entre ambas naciones. Uno de los acuerdos suscritos corresponde a la constitución de empresas mixtas para la producción de gas natural no asociado y condensado en áreas costas afuera del oriente venezolano. También se firmó un acuerdo de participación rusa en el desarrollo de centrales termoeléctricas en Venezuela y fueron aprobadas nuevas condiciones de financiamiento entre filiales rusas con Petróleos de Venezuela, PDVSA. El presidente de la República, Nicolás Maduro, de visita oficial en Rusia, destacó el incremento de las relaciones comerciales con ese país y las consideró estratégicas en materia energética, gracias al liderazgo consolidado del comandante supremo Hugo Chávez en lo que fue su política internacional. Recalcó el trabajo conjunto con Rusia en materia petrolífera, que ha permitido la producción diaria de 206.000 barriles en empresas mixtas y estimó que en 3 o 4 años la producción de crudo entre las empresas ruso-venezolanas alcance el 1 millón de barriles diarias. En materia gasífera, Maduro destacó la exploración costas afuera y las grandes inversiones bilaterales que, de acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin, ascienden a los 21 millardos de dólares y permitirán en aproximadamente un año certificar a Venezuela como la quinta reserva mundial de gas. Pero es que hay otra cosa, ¿no?, que tiene que ver con Rusia, que es que el vuelo Moscú-Caracas potenciará flujo comercial y turismo intercontinental. Sí, señor, los gobiernos de Venezuela y Rusia aceleran esfuerzos para concretar la puesta en funcionamiento comercial de una ruta aérea que cubrirá en conexión directa con ida y retorno los destinos Moscú-Caracas, informó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se encuentra en esa nación euroasiática para estrechar lazos de intercambio energético y comercial con su homólogo Vladimir Putin. Maduro señaló que con la incorporación de la ruta Moscú-Caracas se incrementará tanto el turismo en cada país como el flujo comercial y migratorio entre ambos continentes. Venezuela es una excelente conexión con toda América Latina y el Caribe, recalcó el mandatario. Sostuvo que de por sí tanto Venezuela como Rusia son una excelente oferta turística, con la marcha comercial aérea directa entre ambas naciones, que permitirá que todo aquel que desde Rusia quiera ir a Venezuela a trabajar y hacer negocios, turismo o a otra actividad relacionada con la actividad cultural, educación en Venezuela y el resto del hermoso continente latinoamericano pueda hacerlo. En otro tema, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que su país estudia la posibilidad de abrir en Caracas una misión comercial especial como hecho tangible para fortalecer las relaciones económicas con Venezuela, pero también para incrementar los nexos con otras regiones sudamericanas. Todo esto con miras al Mercosur, señores. Así de sencillo. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Inés. Ingrid Jiménez acá. Hola, Ingrid, ¿cómo andas? Bien, y tú, me quedé con la lástima de no poderte felicitar del día del periodista, pero bueno, las felicidades son iguales. Ay, gracias, Ingrid, tan bella. No solamente a ti, sino a todos ustedes, los que laboran allí. Mira, Ensa, y como la gripe... Aquí voy. ¿Controles eso bien o yo? Mira, muy buena la intervención de lo que dijo la señora de los padres, de los niños. Mira, eso es casa, eso es hogar. Primer hogar, si no hay esa orientación, no hay nada y hay que hacer mucho énfasis en eso. Mira, Ensa, una cosita, desde hace 5 días, acá en la calle del Carmen, en la casa de mi suegra, un camión reventó el cable. Vinieron el domingo de la madrugada, sí, ya hace 5 días, el día viernes. Imagínate. Y no hay forma ni manera, esa contestadora del Copolé, nadie agarra. El primer día, y vinieron a las 5 el domingo, que es de la madrugada, no hicieron nada. Pero no ha habido forma ni manera, eso no. Te ponen a grabador y espera. A ninguna hora entra. Ya está reportado y todo. Ya tiene el reporte del domingo. Y nada, ahí no te atiende nadie. La grabadora y tú pierdes el tiempo. Allí. Ajá. Es igual que el 171. Tú llamas y te puedes estar muriendo y nadie te agarra. Entonces, ¿para qué ponen que trabajan a 24 horas del día? No asumen su responsabilidad. Eso es lo que pasa aquí, que no asumen su responsabilidad. Pero eso es cuando llamaban a la empresa de cable, ¿no? Ah, mi amor. ¿A dónde? A la electricidad. A la electricidad de Caracas. 502, sí, electricidad de Caracas. Sí, sí, sí, el 502. Que tiene 40, ajá. Ajá. Y no hay forma, ellos no agarran, mensa. Te dejan con una contestadora y hay aquí, hay hasta el reporte y todo, pero no hay forma. Ay. Y entonces, mientras la casa está sin luz. Ay, qué broma, chiquillo. Ah, entonces te voy a agradecer un llamadito, ¿viste, mi amor? Ok, con y a la ministra de Educación, Ingrid, lo del aumento. Ajá. Ok, gracias, pues. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Bueno, vale, que se pongan pilas con eso. Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, y como les estábamos comentando, ¿no? Estábamos hablando de los acuerdos con Rusia, pero recordemos también que tenemos un montón, de acuerdos con China. Y entre esos, no solamente estuvo la construcción, ¿verdad?, de la compra de dos satélites, el satélite Simón Bolívar y el satélite Miranda, que fueron lanzados al espacio, sino que también... dentro de estos convenios está la transferencia tecnológica, es decir, que ya no dependamos de China para fabricar y controlar satélites, sino que lo podemos hacer nosotros mismos. Pues bien, venezolanos iniciaron en China la formación para desarrollar satélites. Un total de 34 ingenieros venezolanos comenzaron en China el programa de capacitación para el diseño, construcción y desarrollo de la fábrica de satélites en Venezuela. Estamos comprometidos, traemos a Venezuela en el corazón y sentimos la responsabilidad de luchar por el éxito en este nuevo programa, sueño de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, expresó el estudiante Kendrick Amezquita a la llegada del grupo de ingenieros al país asiático, de acuerdo con un boletín de prensa. En sus palabras de bienvenida, el embajador de Venezuela en China, Iván Serpa, pidió a los jóvenes aprovechar al máximo esta experiencia que los ubicará en la vanguardia tecnológica. Les pido recordar con profundo sentir de patria las palabras del presidente Nicolás Maduro: ustedes van a lograr lo que es el objetivo número uno del Plan de la Patria, la independencia tecnológica. El curso de formación contará con tres fases de ejecución. Dos se realizarán en China y una en Venezuela. La primera etapa, para el estudio sobre la tecnología satelital, tendrá una duración de 6 meses. La segunda, sobre los principios y los procesos para el diseño de satélites, será de 2 meses. La tercera fase se dedicará a la construcción y operación de pequeños satélites, que se realizará directamente en el suelo venezolano con una duración de 2 a 4 semanas. Sí, señor. Y bueno, revisando aquí, vale, Noticias 24, yo no sé si es que ellos no tienen cosas más importantes que reseñar. Aquí hay una nota. Hace un año, Capriles inició pueblo a pueblo para enfrentar a Chávez por primera y última vez. A nosotros, ¿qué carrizo nos interesa que Capriles hace un año empezó con el pueblo en pueblo? O sea, por favor, ¿es esto noticia? Que hace un año, Capriles, aquí, esto es campaña presidencial. A mí que no me vengan con cuentos, que me digan qué carrizo está haciendo Capriles por la salud en el estado Miranda, por la vivienda y por la seguridad. ¿Cómo es posible que el estado que él gobierna es el estado más inseguro del país? ¿Cómo es posible que los municipios del estado Miranda parecen sucursales de la luna por la cantidad de cráteres que tienen? ¿Cómo es posible que en el estado Miranda hay problemas con el servicio de recolección de basura? El estado Miranda es el estado en que peor está en todo el país. Me gustaría leer aquí en Noticias 24 informaciones como: solucionado el problema de la basura en el estado Miranda. Enrique Capriles fortaleció la policía del estado Miranda. Enrique Capriles le pagó a los bomberos del estado Miranda. ¿Es esto lo que deberían publicar en el caso de que este señor trabajara? Pero como este señor no trabaja, sino que lo que hace es echarse aire, ustedes saben dónde. Entonces, esta nota, exclusiva 24. ¡Oh! Estoy que me desmayo de la emoción. Hace un año, Capriles inició el pueblo a pueblo para enfrentar a Chávez por primera y última vez. ¡Qué barbaridad, vale! Pues pareciera que no tuviera más nada que informar de este bacalao llamado Enrique Capriles Radonsky. Fíjense ustedes también. Está hablando Capriles que aquí le van a echar la culpa del desastre en materia de seguridad. Mira, en lo que se refiere a tu estado, tú eres el responsable, junto con la cuerda de alcaldes incapaces que tienes en los municipios que controla Primero Justicia. Bueno, como otra información interesante, pues bien interesante, pues una entrevista que le hicieron al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien reiteró que Globovisión Y bueno, podemos hablar de Noticias 24, que le andan haciendo esta publicidad a Capriles. Pero Ernesto Villegas, pues, reiteró que Globovisión es un partido político con antena. El ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, reiteró este martes que esta planta televisiva siempre se ha comportado como un partido político con antena, ¿no? Se refiere a Globovisión. Así lo manifestó durante una entrevista en el programa Primera Página, que transmite el referido canal de televisión, donde además comparó a esa empresa privada de comunicación con el Tea Party de los Estados Unidos. Son como pequeños partiditos, argumentó tras realizar algunas consideraciones en cuanto al ejercicio de los medios y cómo los utilizan las organizaciones con fines partidistas. Por otra parte, Villegas comentó sobre la situación de los medios de comunicación en Venezuela, subrayando que en el país se pueden conseguir en los distintos medios diferentes posturas, discrepantes y favorables al gobierno. No obstante, acotó que actualmente existe una hegemonía comunicacional, no solo en Venezuela, sino en el mundo. Por ello, aseveró que el gobierno revolucionario quiere construir una contrahegemonía comunicacional capitalista para que se escuchen todas las voces, que los excluidos de siempre hagan también escuchar su voz por los distintos medios, sentenció. Con respecto al paro universitario, pues el ministro dijo que este paro no tiene sentido, ya que él mismo pone en riesgo el semestre de los alumnos cuando ya se le ofreció un aumento sustancial al sector. Alegó que personajes de la derecha como Leopoldo López y María Corina Machado han influido en el conflicto universitario, tratando de prolongarlo mediante un discurso que pretende que escale hacia otros escenarios. Señaló que los citados representantes del antichavismo han proferido un discurso para que la lucha ya no sea universitaria, sino que trascienda. Y bueno, una buena información que tiene que ver, ¿no?, cómo nos ven a nosotros en América Latina en el mundo. Pues de acuerdo con la ONU, Latinoamérica es la región de mayor progreso en lo que va a decirlo. La Organización de Naciones Unidas, ONU, reveló que América Latina y el Caribe es la única región del mundo con grandes avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos en el año 2000, mientras que los recortes y crisis impedirán que regiones como Europa logren las metas planteadas. El informe anual sobre la evolución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, presentado este lunes en la sede del organismo en Ginebra, Suiza, resaltó que América Latina redujo en más de la mitad la cantidad de personas en extrema pobreza y logrará disminuir en la misma proporción a las que viven con hambre. La ONU destacó también que otros logros en la región latinoamericana incluyen el acceso del 95% de los niños a la educación primaria, el incremento del acceso al saneamiento al 82% de los habitantes y del 94% al agua potable. A la par de estos grandes avances, la ONU recuerda que en el Caribe aún persisten desafíos como la desnutrición y la tasa de mortalidad materna, con indicadores superiores a los del resto de Latinoamérica. Asimismo, el documento señala que a la región le quedan dos retos muy importantes. Los bosques siguen desapareciendo a pasos muy acelerados y la maternidad adolescente sigue siendo todavía alta en la mayoría de los países. Son las 11:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un bolerito, un sabroso bolero, interpretado por la inmortal Olga Guillot. Tú me acostumbraste. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por

Ahí está en el carril 4, Michael Gross acaba de tomar la punta. Al lado de... Cuando son las 11:29 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este homenaje que se le está rindiendo al presidente eterno Hugo Chávez Frías en Moscú. ¿Me pueden entender? ¿Hay traducción? ¿Seguro? Yo quiero agradecer las generosas palabras que ha dado amigo, profesor, sobre nuestro comandante Hugo Chávez. Igualmente, a nombre de la delegación del pueblo de Venezuela aquí presente, del gobierno bolivariano, nosotros, compañeros, compañeras, hijos, hijas de Hugo Chávez, queremos agradecerle al pueblo ruso aquí representado, al pueblo de Moscú, este gesto hermoso de amor y de reconocimiento a la memoria histórica del comandante Hugo Chávez que se está realizando en este teatro el día de hoy. 2 de julio del año 2013. Hemos estado en jornadas intensas de trabajo y construcción del mundo nuevo. Ayer, primero de julio, llegamos a Moscú como a las 2 de la tarde e inmediatamente nos incorporamos a la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, que reúne países de Europa, Asia, África, América Latina, el Caribe, y que, como decíamos ayer, se lo dijimos al presidente Putin, a los presidentes presentes en ese foro de gas, también ese foro de gas, y el intento para agrupar a los países que producimos gas, que proyectamos nuestras reservas hacia el futuro de esta energía limpia también. La idea de constituir una organización, de avanzar desde el Foro de Países Exportadores de Gas hasta una organización que pueda establecer parámetros de trabajo como es la OPEP, también forma parte del legado y de la búsqueda del mundo nuevo concreto que el comandante Hugo Chávez dejó en nuestras manos y que nosotros vamos a seguir llevando adelante con firmeza, con claridad y con sabiduría. En el tema de gas, ustedes saben que una energía limpia, vinculada al desarrollo de la industria, sobre todo después de, bueno, todo lo que ha sido el desarrollo de las matrices energéticas del mundo en las últimas décadas. Una matriz limpia, decimos. Allí no se debatió, aunque está pendiente ese debate, lo que es la producción del gas de esquisto que llaman. Muy peligroso para la propia existencia del planeta. Comandante Fidel Castro Ruz desde Cuba lanzó una alerta hace más de un año de las graves consecuencias que podría tener desde el punto de vista geológico la explotación del gas de esquisto. No solamente por el intento de apoderarse de los mercados de gas por parte de empresas transnacionales estadounidenses, ¿no? Sino por el tremendo daño que le hacen a la naturaleza con la explotación. Allí se puede aplicar un viejo dicho que en nuestros países son muy conocidos, no sé si en Rusia también se practica el dicho de lo barato sale caro. Puede salirle muy caro a la humanidad el negocio del esquisto con los métodos que se están aplicando en los Estados Unidos, pero que prometen multiplicarlos por el mundo, creando explosiones adentro que afectan la conformación geológica y pueden afectar y contaminar severamente las aguas del planeta y las condiciones geológicas del planeta. Es un debate que está pendiente dar en la humanidad sobre las energías limpias. Fue una cumbre exitosa verdaderamente, que va consolidando el camino de esta organización del Foro de Países Exportadores de Gas. El día de hoy hemos tenido un conjunto de actividades desde tempranas horas muy importantes y queremos detallarlas porque nos parece que forma parte de la lealtad al camino construido por el comandante Hugo Chávez. Pero además, como este acto en sí, los eventos en los que hemos participado el día de hoy forman parte de los hechos concretos que constituyen lo que nos decía el profesor, el legado del comandante Hugo Chávez. Hoy estuvimos en la Duma, Parlamento ruso. Allí estaba la directiva de la Duma, estaban todos los partidos políticos del espectro político ruso. Y a cada uno de ellos, y de cada uno de ellos recibimos palabras generosas, hermosas, sobre la personalidad, el carácter, la figura, la proyección histórica del comandante Hugo Chávez. Quiere decir que los corazones generosos de dirigentes políticos, diputados de la Duma, de diversas ideologías, de manera emocionada, a la distancia, reconocen en Hugo Chávez un ser humano excepcional, un personaje histórico, clave para las cosas que han sucedido, pero sobre todo las cosas que están sucediendo o que están por suceder en el devenir del siglo XXI y de la época histórica que se abre en este siglo XXI. Allí compartimos con ellos diversos comentarios sobre el mundo que está en pleno desarrollo. Luego fuimos al Kremlin, tuvimos una jornada intensa y extensa de trabajo con el presidente Vladimir Putin, con sus equipos de trabajo. Revisamos lo que ya constituye un mapa estratégico de amplio espectro en los temas de cooperación. El presidente Chávez estuvo en Moscú 10 veces. Yo dije en la mañana que había sido 9. 10 veces vino a Moscú, vino a Rusia. Conoció a Rusia de manera profunda. Es cierto, logró interpretar el alma del pueblo ruso en su historia y sobre todo en su presente y en el futuro que está abriéndose en el horizonte. Y vino a sembrar una idea, vino a surcar una tierra fértil. Esta gran patria rusa es una tierra fértil y hermosamente fértil para las grandes ideas de la humanidad, y así lo interpretó el comandante Chávez. Y por eso su interés especial en Rusia, en el despertar de la Rusia y en el papel que Rusia tiene que cumplir para el futuro de la humanidad. Papel nuevamente de grandes responsabilidades. En estos años de construcción, bueno, surgieron 14 áreas estratégicas de cooperación. Se han ido construyendo entre Rusia y Venezuela, y pudiéramos decir más allá, entre Rusia como gran país continente, como país región del mundo, y nuestra región, América Latina y el Caribe. Que sin lugar a dudas, si vemos hace 14 años, cuando por primera vez, 13 años, el comandante Hugo Chávez tocó Moscú, cuántas cosas han sucedido en estos 13 años. Cuántas cosas sucedieron en América Latina para el despertar de una región y la búsqueda de su propio camino de redención, de independencia, de unión verdadera, de igualdad. Y cuántas cosas han sucedido en este mundo para el despertar de la Rusia del siglo XXI. 14 temas estratégicos, energético, militar, financiero, industrial, agrícolas, agroindustriales, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. 14 temas que se están trabajando de manera estratégica entre Rusia y Venezuela. Bueno, a esta hora, entre otras cosas, aquí en Moscú se está inaugurando la primera tienda de venta y comercialización de las flores venezolanas en Moscú, de la orquídea venezolana en Moscú. Ya ha llegado la hermosura de la flor venezolana al mercado de Rusia. Eso fue una propuesta que le hizo en su oportunidad el presidente Putin al presidente Chávez, porque el presidente Chávez lo averiguaba todo. Y una vez llegó a una reunión y preguntó, ¿estas flores de dónde vienen? Y el presidente Putin le contó, no recuerdo dónde venían esas flores específicamente, que él preguntó. Y le dijo, bueno, nosotros no le podemos vender flores. Estaba el actual canciller Elías Agua, compañero Rafael Ramírez, aquí presente en la oscuridad del teatro. Y le dio la orden a Elías, bueno, Elías, vamos a organizar a los productores de flores venezolanas y vamos a abrir el camino hacia Rusia. Y ese camino se abrió. Y qué felicidad hoy, 2 de julio, día de este homenaje hermoso, el sueño de la flor de Hugo Chávez en Moscú se hizo realidad con la apertura de esta casa comercial de Venezuela en Rusia. Tenemos además de estos 14, de estas 14 áreas estratégicas, se desprenden 63 temas de proyectos concretos que están en pleno desarrollo. Hoy firmamos 5 documentos para seguir avanzando en su realización. Así que esta relación que pudo configurar el comandante Chávez, nosotros hemos venido y le hemos dicho al presidente Vladimir Putin y le decimos a toda Rusia, como le dijimos en la Duma, a todas sus fuerzas políticas, hemos venido a Moscú a ratificar la alianza estratégica profunda entre la Revolución Bolivariana de Chávez en Venezuela y la Gran Federación de Rusia y el pueblo ruso en su conjunto. Para el siglo XXI... y para las épocas que están por venir, una alianza profunda de ideas, de valores, una alianza profunda de nuestras culturas, de nuestra forma de hacer, de ser, de percibir. Ustedes saben que en Venezuela y en América Latina se está dando una revolución de independencia, la nueva independencia. Fuimos durante el siglo XX, producto de las traiciones del siglo XIX, la traición contra Bolívar y contra los libertadores, nuestro siglo XX, nos convertimos lamentablemente en el patio trasero de las élites que gobernaron, que dirigen y que conducen el imperio estadounidense. El patio trasero. ¿Cuántas cosas se sucedieron durante el siglo XX nuestro americano? ¿Cuántas intervenciones militares para ahogar líderes nacionalistas, democráticos, populares, revolucionarios? ¿Cuántos golpes de Estado? Aquí está el embajador de Cuba. Solamente Cuba pudiera sentarse a contar la historia de las agresiones que vivió antes de la Revolución Cubana, cuando le arrebataron a los mambises, empezando el siglo XX, la victoria que le pertenecía a Cuba para su definitiva independencia, en aquella época del antiguo Imperio Español. Y Cuba ahí de pie, dentro de unos días, queremos nosotros, desde ya el 2 de julio, dentro de 24 días, América Latina y el mundo tiene que conmemorar y celebrar los 60 años del asalto al cuartel Moncada dirigido por el comandante Fidel Castro Ruz y ese grupo de jóvenes de la generación del centenario que alzó sus armas contra una de las dictaduras impuestas en el continente. No sabían esos jóvenes de la generación del centenario lo que estaba por venir, los que le iba a tocar vivir a ellos y cómo iban a cruzar la historia del siglo XX en dos, antes y después de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. Un siglo XX de luchas, de batallas complejas y difíciles que fueron perfilando los valores nuestros americanos, nuestros como latinoamericanos y caribeños, del mundo que nosotros aspirábamos a vivir. Los valores que representa Hugo Chávez no salieron de la nada. Son un producto histórico de décadas de lucha, de siglos de lucha. Hugo Chávez logró sintetizar en su pensamiento, en su capacidad de conductor de pueblos, en su doctrina política, en su proyecto revolucionario, logró condensar 5 siglos de lucha, de resistencia de América Latina. Pero sobre todo, en el siglo XX, final del siglo XX, logró condensar y proyectar los valores que fueron acumulándose como patrimonio de las luchas populares por la democracia en América Latina, de las luchas populares por la independencia, por la dignidad, por el derecho a la vida, a la igualdad, al empleo, al pan, a la educación, a la salud, por el derecho a vivir. Comandante Hugo Chávez logró articular las historias de 5 siglos, pero particularmente la historia de resistencia del siglo XX, venezolano, y decir venezolano como decir ecuatoriano, o peruano, o cubano, o brasilero, es decir latinoamericano, porque nuestra lucha del siglo XX sobre todo logró amalgamar un conjunto de valores comunes de las aspiraciones de nuestros pueblos. Y esos valores comunes hoy están y se manifiestan en los logros de nuestro pueblo. El surgimiento de Petrocaribe, el surgimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el surgimiento y consolidación de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el surgimiento y consolidación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el fortalecimiento de sistemas ya existentes como el SICA en Centroamérica, el CARICOM en el Caribe, antes colonia británica, Mercosur, todas estas formas o todos estos sistemas de unión, de integración latinoamericana, son expresión de esa época histórica que ha ido levantándose, que ha ido levantándose con un pensamiento coherente, que sin lugar a dudas, el papel que para la conformación de ese pensamiento y de esta nueva realidad latinoamericana y caribeña jugó Hugo Chávez, fue un papel estelar, como motor, como dinamizador y como creador de la nueva América Latina, del nuevo Caribe que hoy tenemos en el siglo XXI, que sin lugar a dudas es una América Latina y un Caribe mejor, más independiente, más autónomo, más democrático. Pudiéramos decir que es la América Latina y el Caribe más autónomo, independiente, democrático, participativo y popular que hayamos conocido nosotros desde el surgimiento de las repúblicas en la primera y segunda década del siglo XIX. Es la mejor situación en la que estamos. Es la mejor situación. Aunque pudiera, si nos descuidamos, retrogradar, sin lugar a duda. ¿Quién lo duda? Aquí muy cerca, a unos minutos de esta, de este teatro, está el aeropuerto de Moscú. ¿Les suena? Aeropuerto de Moscú. Y allí hay un joven de apellido Snowden, inquilino temporal del aeropuerto de Moscú. Me han preguntado varios periodistas, ¿usted se va a llevar a Snowden en su avión? Y yo le he contestado con la verdad que nos enseñó este gigante que está aquí, nuestro padre. ¿Qué hemos hecho por Snowden? Preguntémonos. Yo le preguntaba a una periodista de Hong Kong que me trajo desde la puerta lateral del teatro caminando y haciendo preguntas hasta nuestra entrada aquí, que si me lo iba a llevar. Y yo le pregunté, ¿qué has hecho tú por Snowden? Porque yo sí sé qué ha hecho Snowden por ti. Porque lo que ha hecho ese joven de 29 años, no lo conozco. No sé sus intenciones definitivas. Pero lo que sí sé es que su gesto es un gesto de rebeldía de la juventud estadounidense frente a quienes pretenden controlar desde aquellas élites en los Estados Unidos el mundo entero. Es un gesto de alerta a la humanidad. De alerta a la humanidad. Ahora lo persiguen. Y uno se pregunta, uno tiene derecho a preguntarse como ciudadano del mundo, ¿y por qué lo persiguen? ¿Cuántos misiles le ha lanzado Snowden a los pueblos inocentes del mundo? ¿Será que Snowden puso bombas que mataron no sé a quién? ¿Qué crímenes ha cometido contra la humanidad? Hablo contra la humanidad, porque en todo caso es una persecución mundial contra un joven que ha develado terribles verdades para quienes pretendemos ser libres y estamos decididos a hacerlo. Quienes pretendemos un mundo de equilibrio, de paz, de respeto, sobre todo los pequeños del mundo, los siempre explotados, nosotros, los hijos de los esclavos africanos, de los indios de América, nosotros sabemos muy bien lo que es la explotación y la dominación. Y este pueblo glorioso ruso también sabe lo que es enfrentar a los que pretendían dominar el mundo hace 60, 70 años. A las puertas de Moscú llegaron las tropas nazis y se estrellaron con la dignidad de acero de un pueblo que supo derrotar esa pretensión de conquistar el mundo. 37 millones de seres humanos puso la Unión Soviética para parar el nazismo, para derrotarlo. Todas estas reflexiones son pertinentes, necesarias, sobre todo si se trata de homenajear la dignidad y la valentía y el coraje de un hombre como Hugo Chávez. La ética política de un hombre como Hugo Chávez, que combinaba valores naturales de un ser humano sensible, una formación política histórica impecable, una intuición mágica, sobrenatural, y una visión geopolítica del mundo que hay que agradecérselo por varios siglos. Porque fue el comandante Hugo Chávez, para parte de nuestra generación de hombres y mujeres que veníamos luchando en nuestro país desde siempre, prácticamente desde niños, desde nuestra Venezuela querida. El primer dirigente del mundo, o de nuestro mundo por lo menos, que nosotros escuchamos esgrimir, defender por allá en el año 94 el concepto de un mundo multipolar, fue Hugo Chávez. Año 94, hace casi 20 años, Fidel Castro, comandante revolucionario de nuestra América Latina, bueno, denunciando la pretensión de imponer el mundo unipolar en aquella década terrible de oscuridad y neoliberalismo que azotó al mundo, pero sobre todo a nosotros en América Latina, la década de los 90. Y el comandante Chávez, recordamos, en todas esas jornadas del año 94, 95, 96, 97, hablaba con una pasión inmensa de Bolívar. Hablaba con la misma pasión inmensa de la necesidad de una revolución democrática en Venezuela, de la constituyente. Hablaba con la misma pasión de cómo íbamos a recuperar el petróleo y lo íbamos a colocar al servicio del desarrollo de nuestra patria y lo íbamos a nacionalizar y recuperar plenamente todas nuestras riquezas naturales. Hablaba con la misma pasión del desarrollo de la educación pública, gratuita y de calidad para todos, niños, jóvenes, adultos. Pero de pronto nos sorprendía hablando con la misma pasión de profeta de ese mundo pluripolar, donde tenían que surgir grandes centros de poder alternos al imperio estadounidense. Y en el mapa dibujaba. Quienes lo conocieron saben su amor por los mapas para expresar sus ideas. Y dibujaba sueños que en el año 94-95 podrían parecer locuras de un Quijote, pero eran sueños que lo movían. Dibujaba Rusia y soñaba con el despertar de Rusia. Dibujaba China, a la India, y dibujaba su América Latina y el entramado de fuerzas que tenía que surgir de una América Latina de los años 90 conquistada y dominada por el neoliberalismo. Patio trasero éramos, lamentablemente y dolorosamente. Fue el primero que escuchamos hablar de un mundo multipolar y luego fue perfeccionando los conceptos de la nueva geopolítica mundial y empezó a hablar del mundo pluripolar. Y por estos mundos, aquí en Rusia, recogió el concepto de mundo multicéntrico. Y efectivamente, si algo nos dejó el comandante Chávez, con su inmenso coraje y con su inmensa capacidad de liderazgo, el liderazgo ético-político que él desarrollaba es un mundo encaminado efectivamente hacia la configuración de nuevos y complejos sistemas de poder y de fuerza que van equilibrando el antiguo sistema de poder en lo económico, en lo político, en lo militar. Y América Latina viene jugando un papel muy importante en la configuración de los bloques de fuerza que van abriéndole camino a ese mundo pluripolar y multicéntrico. Por eso es que de aquí, desde Moscú, nosotros llegando de un acto muy significativo y hermoso, como ha sido la inauguración de una calle en Moscú que va a llevar el nombre de Hugo Chávez y que sin lugar a dudas tenemos que convertirla en la calle de la reflexión, del pensamiento y del amor vivo por ese mundo nuevo al que él le dedicó la vida. Tiene que ser una calle llena de flores, de colorido, de mensajes, que exprese verdaderamente el alma de este hombre bueno, de este gigante nuestro. Y cuando decimos nuestro, no solamente decimos nuestro venezolano, nuestro, que supo comprender el concepto de patria humana y se dedicó a construir la patria, como decía el apóstol José Martí. Para nosotros, patria es humanidad. Y Hugo Chávez fue un militante convencido de la patria humana. Por eso es tan importante y tan emocionante para Venezuela entera y para nosotros, hermanos latinoamericanos y caribeños, que este 2 de julio, aquí en Moscú, estemos entregados a recordar la obra de este gigante de la historia, Hugo Chávez, pero sobre todo a comprometernos en algo que a él le gustaba siempre repetir, tarareando la canción de Silvio Rodríguez, canción Ángeles de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez dice en esa canción: ojalá podamos ser un tilín mejores. Creo que si nosotros logramos captar el alma buena, pura, transparente, revolucionaria del comandante Hugo Chávez, vamos a ser, sin lugar a dudas, más que un tilín mejores. Vamos a ser seres humanos mejores y con seres humanos mejores estoy seguro que seguiremos construyendo una civilización humana mejor, muy superior a la que hemos conocido, y un mundo de paz, de igualdad, que pueda cooperar y que pueda crecer con una visión de mundo humano, de un mundo de seres que quieren vivir en paz y crecer. Cuenten ustedes para ese mundo, para esos valores y para ese futuro con Venezuela, la Venezuela revolucionaria, la Venezuela chavista, la Venezuela de todos y de todas. Muchas gracias, queridos compañeros, por este homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez. Y bueno, sigamos con la consigna que llevamos en nuestro corazón en nombre de este gigante. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias, queridos amigos y queridas amigas. Muchas gracias. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Si en algo debo insistir, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. Los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Alba Ciudad, somos revolución, somos cultura. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.